Golden Heavy, el lado oculto de la música. Fuck you, I won't do what you tell me.

Heavy, el lado oculto de la música. granite sight. Radioactiva, al aire, hard and heavy. Two. Golden Heavy, el lado oculto de la música. Run us! Eddie, el lado oculto de la música. Sunday. fucking nightmare. En Radio Activa, al aire, al aire. Hard and heavy. We'll be right back.